Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Iniciamos aquí nuestro programa de Bitácora del Mediodía, dándoles a ustedes un saludo cordial y afectuoso y el agradecimiento, como siempre, por acompañarnos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les recordamos que este programa también ustedes lo pueden escuchar a través de las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespa. Lo que tendremos en estos 30 minutos de Bitácora del Mediodía es cortos desde la casa. Y también nos enlazaremos vía telefónica con la administradora de La Mariscal, Alejandra Montenegro, quien nos habla sobre las actividades que se desarrollarán en este sector este 14 de febrero. Asimismo, tendremos un diálogo con Diego Narváez y Patricio Ordóñez, quienes nos hablan sobre el primer Festival de Cine Ecuatoriano al Aire Libre, que se desarrolla a partir del 1 de marzo. Así que no se separe de los 940, porque aquí iniciamos con Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Artistas, gestores culturales, profesores, dirigentes barriales, estudiantes y público en general se invita al conversatorio con Carmen Borch y Nora Ladkamer, quienes establecerán un diálogo abierto y participativo con el público sobre las actividades educativas en museo y espacios culturales a partir de su experiencia de trabajo en Documenta 12 y Diálogo Local. Las educadoras abordarán la educación en autónoma, crítica y reflexiva, enfocándose en las relaciones de poder, las contraindicaciones y las ambigüedades que surgen en el cruce de curaduría, educación y práctica artística. El objetivo de este conversatorio, organizado por el Área de Mediación Comunitaria de la Fundación Museo de la Ciudad, es poner en diálogo las experiencias de aprendizajes de las educadoras de la Documenta 12 con la pregunta y problemática que los museos y espacios culturales de la ciudad de Quito enfrentan hoy en día. Documenta 12 es una exposición de arte contemporáneo que se celebra cada 5 años en la ciudad de Kassel, Alemania. En su edición 2007, el equipo del área educativa de esta muestra, reconocida a nivel mundial, generó procesos de investigación educativa, experimentación en la mediación y proyectos de vinculación con los actores del contexto local. La Red Ecuatoriana de Narradoras agrupa a varios compañeros y compañeras que han encontrado en la oralidad la razón de transmitir la historia heredada por los abuelos. Por la tradición y en un giro de nuestra labor, nos encaminamos a narrar a nuestros autores, cuando la era digital prácticamente ha desterrado el libro en cuanto a la oralidad, retoma el trabajo de transmitir la herencia literaria de nuestro país. Y en el mismo lugar, todos y todas están invitadas a participar de un concierto de la artista sonora y visual Christine Schubert. Este 19 de febrero a partir de las 19 horas en el patio cubierto del Centro de Arte Contemporáneo. Schubert basa su intervención en el uso de espacios de una manera dinámica y flexible. En sus conciertos la artista utiliza instrumentos electrónicos creados por ella misma para dar vida a sus performances. Así, esta artista multifacética crea espectáculos que combinan lo sonoro y lo visual, ofreciendo al espectador una experiencia única. Dentro de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hacemos la cordial invitación a participar en la reposición de películas premiadas latinoamericanas en el Festival de la Casa. A las 17 horas, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, se presentará La Mitad del Mundo, bajo la dirección de Jaime Ruiz Ibáñez, de México. Y a las 19:30 estará Elefante Blanco, del director Pablo Tapero, de Argentina. A las 19:30 también podrán disfrutar El Silbato del Ciego, una versión de Lazarillo de Tolmes, que lo realiza Espada de Madera en el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Y a las 19:00, Cine Club Espartaco, del director Steinden Brooking, en el Centro Cultural Humacantao. Y para los amantes de la poesía, a las 18:30, el recital poético Club de Poesía La Delicia, que se efectuará en el Aula Benjamín Carrión de esta institución. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Estamos ya junto a Diego Narváez y a Patricio Ordóñez, quienes han sido invitados para conversar sobre el primer Festival de Cine Ecuatoriano al Aire Libre, un espacio para la difusión cultural y además la integración colectiva. Este festival va a iniciarse ya en el mes de marzo. Bienvenido Diego, bienvenido Patricio, gracias por acompañarnos aquí en Bitácora del Mediodía. Buenos días Laura, muchas gracias por tu invitación y gracias por abrirnos el espacio para poder difundir el festival. Bueno, ¿cómo nace este festival, Diego? Porque sé que eres un joven talentoso y que ha tenido la necesidad de compartir varias películas aptas para todo público en diferentes ciudades del Ecuador. Sí, el proyecto nació hace unos años, pero era una cosa más local aquí en el Distrito Metropolitano, con la idea de ir abriendo el cine fuera de las salas de cine privadas, ¿no? A los parques y plazas de aquí de la ciudad. Se hicieron un par de proyectos en el centro con la administración centro y pues igual con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Entonces de eso trabajamos hace un par de años, pues, y la idea se fue forjando así con proyectos diferentes y la idea de esta, que el cine nacional en general está creciendo, pues, y lo que buscamos ahora es difundirlo a nivel nacional. Entonces el año pasado, más o menos por septiembre, que nos enteramos de este concurso que lanza el Ministerio de Cultura cada año, pues adaptamos el proyecto para los requerimientos de este premio, de este formato, y lo presentamos, ¿no? Después vino el proceso de selección, tuvimos un poco de preguntas de más o menos cuáles iban a ser los criterios de la selección de las películas y de la selección de las ciudades, que básicamente nosotros nos estamos yendo solo a lo que es cine nacional, en largometraje, documental, cine de animación, videoarte, y pues más o menos todos los ámbitos del audiovisual, ¿no?, hecho aquí en Ecuador. Y por el otro lado, nos estamos apuntando en las ciudades a donde hay más gente, ¿no?, más población y más grupos de interés, obviamente. Diego, y bueno, la siguiente pregunta iba enfocada precisamente a que nos comentes qué se toma en cuenta, digamos, en cuanto a películas, lo que se va a difundir y obviamente las ciudades que han sido seleccionadas para aplicar este proyecto? Bueno, en cuanto a las películas, una de las cuestiones que nosotros estamos apuntando es que sea el material más nuevo, ¿no? Como lo que podemos decir que nos representa como culturas ahora en día aquí en Ecuador. Entonces podemos buscar ahí, entre todas las expresiones que hay en el cine ecuatoriano y géneros, pues las películas que más calidad tienen en cuestión narrativa y cuestión técnica audiovisual. Entonces, pues hemos encontrado apoyo de bastantísimos directores y productores. O sea, por ejemplo, del año pasado tenemos Mono con Gallinas de Alfredo León, Distante Cercanía de Alex Schlenker, tenemos Con mi corazón en Jambo, tenemos las películas de Tania Hermida, Abuelos. Bueno, o sea, en fin, por ese lado, en cuestión de largometrajes en ficción y documental, hemos tenido bastante apoyo de los directores y productores. Nos están apoyando y nos han facilitado la información y las películas, pues el material para la muestra. Asimismo, en cortometrajes, ahí tenemos un poco más de, pues decirlo, de diversidad. Tenemos documentales en largometraje y en cortometraje desde deportes de extremos. Por ejemplo, personajes así extraños, por llamarlos, como luthiers o sea, ¿me entiendes? Gente, artistas que están fuera del medio audiovisual, pero es necesario contar su obra. Y asimismo vamos a abrir una convocatoria a nivel nacional para seguir recopilando el material, para de cierta forma descentralizar del cine de las escuelas y los lugares donde está concentrado. ¿Para cuándo se abre esta convocatoria? La convocatoria la vamos a abrir ya a mediados de este mes, y como pues son 10 ciudades y 10 sedes hasta el mes de mayo, vamos a ir recopilando el material hasta las fechas finales de la última función. Pero incluso la idea es que el festival no sea solo este año, ¿no? Entonces, el material que no vaya este año y sea pues excelente para la muestra, vendrá para la próxima edición. Nos habíamos quedado pendientes en las ciudades. ¿Qué se tomó en cuenta? Bueno, eso principalmente se tomó en cuenta que las ciudades grandes tienen la acogida de los grupos de interés en el cine, ¿no? Más que nada, por ejemplo, Quito, Cuenca, Manta, son ciudades importantes en este ámbito, y por eso es que también decidimos que Manta sea la ciudad donde vamos a empezar con el festival, con el lanzamiento del festival, aprovechando pues las fiestas de fundación de la ciudad y asimismo el feriado que hay de carnaval en esas épocas. Entonces, por ese lado, en cuestiones de calendario, nos coincidió perfecto. Pero de ahí en general, para el resto de las ciudades, es, o sea, la importancia que le dan al desarrollo de la cultura, ¿no? Y pues que obviamente su número de habitantes esté dispuesto para el festival. Diego, yo sé que ustedes aplican de acuerdo a, en este caso, al crecimiento, a la población de cada una de las ciudades, pero ¿se ha pensado en alguna ocasión aplicar este proyecto a esos sectores, a los cantones, a los pueblos, donde no hay un espacio para ver cine, o quizá muy poco se conoce, a excepción de bajar a través de internet, o que el amigo me prestó la película, o me compré también ya la pirateada para verla en mi computador? Sí, justamente en el Encuentro Nacional de Cine que se organizó por el CNC el mes pasado, uno de los datos así que me quedaron es que solo existen salas de cine privadas en 17 cantones. Entonces, y esos son cantones cercanos a las ciudades grandes, ¿no? Entonces el cine privado está súper concentrado, y por eso es que nosotros también queremos llegar primero a las 4 regiones y a lugares donde el cine privado no ha llegado. Bueno, este festival, amigos, amigas, les recordamos a ustedes que inicia este 1 de marzo, y nos acompaña Diego Narváez y Patricio Ordóñez. Una de las plataformas que se llevará a cabo también es mantener de alguna manera la interactividad entre el público, y de pronto también habrá la oportunidad de escuchar, ver a los creadores o también a los participantes en las películas o en los cortometrajes. Bueno, en esta ocasión es lo que tenemos pensado es pues únicamente la muestra del material, que es lo que para nuestra manera de ver más representa al creador, ¿no? Es una expresión bastante personal el cine ecuatoriano, ya que encontramos historias súper, por llamarlo personales o íntimas, pero además encontramos esto de que no somos una sola cultura, entonces nos de cierta forma nos va identificando por por sociedades, ¿no?, que tenemos aquí en el Ecuador. Pero no, lamentablemente, pues para cuestiones de foros y cuestiones de ruedas de preguntas y eso, para los directores, pues este año no lo tenemos planeado. No aplica. No, este año la verdad no. Sí nos gustaría, pero de cierta forma, al ser una cuestión al aire libre, es tanta la fluida y tan diversa que es muy difícil concentrar la atención pues en una persona frente a tantas que están dispersas, ¿no? Lo que se había pensado en un principio es tal vez que el director dé previo a su película una pequeña pues explicación o autobiografía, ¿no?, de eso. Obviamente filmado y en pantalla, así previamente editado y todo. Pero bueno, la verdad es que para los próximos años se pensaría igual que el festival siga de la misma manera al aire libre, pero obviamente incluir estos foros y esto, pues por el interés que hay de que siga creciendo esto, no solo en cuestión de espectadores, sino de realizadores. Voy a dar la palabra a Patricio. Bueno, él es el responsable de el proceso de comunicación. ¿Cómo ha estado la receptibilidad por parte de la gente ya esta novedad de presentar este festival al aire libre? Laura, muy buenos días. Y bueno, sí, al ser un proyecto masivo y al ser un proyecto que incluye a toda la sociedad, la apertura ha sido muy amplia. Las personas están muy interesadas en el tema y sobre todo por lo que es un producto completamente nacional. Las personas tienen mucha receptividad ante la propuesta. Son películas completamente ecuatorianas, con vivencias y experiencias de personas ecuatorianas que de una u otra manera recalcan la idiosincrasia, las experiencias, oler y vivir de las personas. Entonces consideramos que es un punto favorable para que la sociedad se vincule con el cine, para que de una u otra manera también catapulte al cine ecuatoriano, que está viviendo un gran momento en estos últimos años. Y creo que es un proyecto innovador que de una u otra forma sí rescata muchas cosas del país. Entonces, por todo esto, es un punto favorable para que la gente reconozca y valore también y se involucre con este tema. Bueno, yo tengo una curiosidad, Diego. ¿Habrán personas o quizá jóvenes que están emprendiendo en grandes proyectos, pero quizá no han alcanzado esa calidad que se sueña cuando uno se emprende un trabajo? ¿Cómo hacer visible el trabajo y obviamente valorar a ese talento? Claro, por eso justamente a veces, si es que en verdad por falta de recursos o tiempo o equipos no se logra la calidad de esta técnica que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, a veces de Hollywood o unas producciones ya de mayor dinero, incluso muchas producciones de aquí mismo del país que tienen una calidad técnica excelente. Ahí lo que estamos buscando es la calidad narrativa, ¿no?, la calidad de la historia o la calidad de lo que se quiere contar. Por eso también estamos apuntando al documental, al cortometraje y a la animación, al cinearte. Una cosa que es importante nombrar es justamente es eso, que el festival en todas sus sedes cuenta de dos partes. En sí es una sola proyección, un solo día, una sola función, pero la primera hora y media vamos a dedicarla a lo que es cortometrajes en todos sus presentaciones y géneros, y al final el largometraje. Una de las cosas que también me gustaría escuchar de ustedes, tomando en consideración de que en la actualidad se han abierto varios espacios aquí en la Casa de la Cultura, en otras organizaciones, para dar espacio al cine alternativo como este. Tomando en consideración eso y aparte de este gran proyecto que ustedes emprenden, nos den su comentario, ¿cómo miran al cine ecuatoriano? Bueno, yo considerándome a mí un cineasta, yo creo que pues se ha profesionalizado un montón en todo sentido, ¿no?, que es algo importante, porque creo que siempre hubo el gusto y las ganas de hacer las cosas, pero en los últimos años se ha profesionalizado bastante y también se han aumentado los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, mucha gente ya puede decir, bueno, me voy con este proyecto y le apunto a esto y pues veremos los resultados al siguiente año. Y de lo que se ha visto es que, al menos en producción, se está rompiendo récords, ¿no? El año pasado tuvimos 14 estrenos en salas, unos 5 más fuera de salas, y pues grandes, ¿no? Y a mi manera de ver, esa es una de las cuestiones también por cuál hacer el festival, ¿no?, para apoyar a esta difusión de la producción que se está haciendo y pues a futuro crear un público suficientemente amplio para la producción nacional. Patricio, usted también tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, como comentaba Diego, creo que el cine ecuatoriano vive su mejor momento. Es la oportunidad para especializarlo, para desarrollarlo y para mejorarlo en todo lo que se pueda, porque el cine ecuatoriano tiene buenas características especiales, sobre todo que resalta, como comentaba hace un momento, las vivencias de las personas que se vinculan con la sociedad, y esto hace que se plasme a través del cine muchas experiencias y muchas vivencias que las personas viven en su diario vivir. Y como les decía, sí, o sea, consideramos que esta es la oportunidad perfecta para que el cine crezca, para que la gente se involucre, para que las personas tomen un poco más de cariño y aprecio a la producción nacional, que compite con películas extranjeras al mismo nivel. No por eso estamos, como comentaba Diego, con 14 reconocimientos, con 14 películas ya presentadas y que han ganado pues también reconocimientos internacionales. Entonces consideramos que es la oportunidad para que las personas crean y se involucren mucho más con el cine nacional. Diego Narváez, quisiera que nos comentes ahora, ¿estudiaste cine? ¿Cómo te involucraste? Sí, yo pues desde más o menos antes de graduarme del colegio siempre estuve interesado en esto del cine, me aficioné bastante viendo películas, así cuando tenía pues unos 14, 15 años, y desde ahí empecé a ver eso y la verdad no me atrajo nada más, no, así lo que me gustó fue siempre esto del audiovisual, y sí, la verdad me dediqué a estudiar eso y ahora pues también a la difusión y la exhibición más que a la producción, pero sí me interesa a futuro dedicarme a la producción de largometrajes. ¿Con qué empezarías si es que ya se te presentó esa oportunidad? La verdad, a mí me gusta bastante un poco los temas así para niños y la fantasía, entonces tal vez me gustaría apuntarle a eso. Sí, así como pues una historia que nos cuente alguna experiencia de aquí de la ciudad, qué sé yo, como cuando hubo el hongo o la explosión del volcán, ¿no? Empezando por ahí y con personajes típicos de aquí nuestros que para no caer en el cliché del idioma y del acento, sino en el personaje, ¿no? Por ahí me gustaría. Bueno, hablamos nosotros de cine al aire libre, un espacio donde la gente puede sentarse, mirar estas películas ecuatorianas, las nuevas propuestas ecuatorianas, que no tiene costo, pero es importante, como decía Patricio, valorar quizá lo que hay tras ese esfuerzo, ese sacrificio, y obviamente la gente debe despertar y saber que si esto no cuesta nada, significa que hay un gran aparataje trabajando para compartirlo al público. Sí, justamente ahí es cuando nosotros queremos agradecer a las instituciones que nos están apoyando, como el Ministerio y la Casa de la Cultura, las municipalidades con sus secretarías de cultura y en verdad a la gente que está también apostando a esto de darle apertura a la cultura y a los nuevos pues productos artísticos que están dándose aquí en el país. Bueno, y ahora vamos a finalizar esta intervención con Diego Narváez y Patricio Ordóñez, indicándonos que este festival empieza el 1 de marzo, que lo van a hacer en Manta, y en qué otras ciudades harán el recorrido. No te puedo decir exactamente el orden ni las fechas específicas de todas las ciudades, ya que nos estamos también armando en cuestiones de feriados y fechas cívicas. Pero para darte un resumen, empezamos en Manta, terminamos en Quito, tenemos Salinas, Puyo, Tena, vamos a estar en Santo Domingo, La Tacunga, se me escapan en los demás, pero bueno, eso es básicamente, Galápagos, la idea es cubrir todo el territorio, pero bueno, básicamente es esa la idea de que este año estaremos en las ciudades, pues, por de cierta forma llamarlas más grandes en cuestiones de gente, ¿no? Pero pues esperamos los próximos ediciones llegar a casi todo el país, ¿no? O al menos las ciudades donde podamos concentrar mayor cantidad de gente. Agradecemos al cineasta Diego Narváez por habernos acompañado, también a Patricio Ordóñez, responsable de la del proceso de comunicación, por habernos hecho la invitación ya a este primer Festival de Cine Ecuatoriano al Aire Libre, un espacio para la difusión cultural y también la integración colectiva. Un proyecto que busca de alguna manera fomentar el cine ecuatoriano y obviamente la circulación de las artes en este 2013-2014. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Laura, por tu invitación y abrirnos el espacio. De nuevo quiero agradecer al Ministerio de Cultura y a la Casa de la Cultura por su apoyo y pues invitar a toda la población que esté atenta, que pues estaremos cerca de su ciudad o en su ciudad presentando las películas hechas aquí por los cineastas nuestros. Igualmente, Laura, muchísimas gracias por tu invitación y como comentaba Diego, la invitación está realizada, está hecha. Esperamos contar con el apoyo de las personas, con el apoyo de las instituciones que se vinculen a este proyecto. Es un proyecto innovador que le hace falta al país y consideramos que esta es la oportunidad perfecta para que el cine tome más fuerza y pueda llegar justamente, como tú comentabas, a espacios más pequeños, pero es la oportunidad para que con el apoyo de la gente esto se vuelva una cadena. Y poder así llegar hasta toda la sociedad y vincularlas con el arte ecuatoriano. Muchísimas gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este instante nos vamos a enlazar telefónicamente con la administradora de la Mariscal, Alejandra Montenegro, quien nos habla sobre una de las actividades que se desarrollará este 14 de febrero en la Plaza Foch. Bienvenida, gracias por compartir esa información con Bitácora del Mediodía. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estamos realmente emocionados por el concierto que tenemos preparado el 14 de febrero, el viernes 14 de febrero en la Plaza Foch. En esta ocasión vamos a tener la compañía de los hermanos Núñez, Dani Ramón y la Compañía Nacional de Danza para festejar el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad y que también se constituye en Día de la Familia. Está todo preparado para que nos acompañen quiteños, quiteñas y visitantes a disfrutar este día en la zona. Es un día sin duda especial, 14 de febrero, pero ustedes deben haberse planteado un objetivo al realizar este encuentro entre el público nacional, extranjero y los artistas. Claro, nuestro objetivo fundamentalmente es democratizar el uso del espacio público. Hemos hecho alrededor de 70 eventos el año anterior. Este año lo vamos a recibir con este gran concierto. Este es nuestro concierto inaugural en el espacio público para el año 2014. Vamos realmente a disfrutar con los quiteños, con los extranjeros. No nos olvidemos que en realidad la cantidad mayor de hostales en Quito está en la Mariscal. Tenemos casi 100 hostales, 120 agencias de viaje, y eso nos hace partícipes con los extranjeros de un evento cultural de gran nivel como es lo que hemos preparado para el 14 de febrero. Y al hablar usted también de estos espacios de los hoteles, también se ha preparado ya quizá una coordinación en cuanto a la cultura gastronómica. Por supuesto, todos los locales, sean bares y restaurantes, están preparando los combos, preparando en realidad las ofertas gastronómicas de bebidas, porque también esta es la zona de diversión y de entretenimiento. Para todos quienes nos quieran acompañar este día, vamos a tener decorados los locales, las calles de la Mariscal se decorarán de fiesta para el Día del Amor y la Amistad. Bueno, en este gran recorrido que ustedes han planificado para este 14 de febrero, para enamorados y no enamorados, pues ¿cuenta con un operativo de seguridad? Así es, hemos preparado un dispositivo de seguridad, un operativo con la Agencia Metropolitana de Control, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, todos listos para recibirles con los brazos abiertos, pero también tendremos una oferta, digamos, de espectáculo en la calle. Tendremos mimos, rosas que adornarán nuestro evento y que permitirán a la gente que disfrute un lindo espectáculo. Pero también yo tengo aquí en mis manos una nota que ustedes comentan que estará también el ballet. Estamos con la Compañía Nacional de Danza, ellos han preparado tres obras de pequeño formato, como Quiero Conquistarte, La Condición y el otro bolero de Ravel, precisamente para que nos envolvamos en un escenario de romanticismo, porque eso es el 14 de febrero, estaremos con la Compañía Nacional de Danza en el escenario magnífico que es ya la Plaza Foch para los eventos, tanto en mediados de año, pero ahora sí en fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad. ¿Hay algún tips o algún consejo para el público que desee darse cita a este encuentro? Por supuesto, decirles que tenemos habilitados los servicios de parqueaderos, los parqueaderos de borde, los parqueaderos que están en la propia Plaza Foch, en la calle Calama, van a tener la seguridad y la certeza de que van a estar habilitados en la avenida Amazonas, en la avenida Colón. Todos los parqueaderos ese día estarán listos. Tendremos un dispositivo de seguridad que ellos van a tener la tranquilidad de visitarnos con sus familias, con sus parejas. Ya los hemos hecho en otros eventos y nos ha salido muy bien. Entonces, el único consejo es venir a divertirse, no tener excesos para que la fiesta en realidad la tengamos en paz y tengamos un lindo recuerdo de este día. Para finalizar, entonces, a ver ahora si nos puede compartir el inicio de este gran evento. Bueno, nosotros les comentamos que el inicio es estar con mimos, con rosas en la Plaza Foch, contar con los hermanos Núñez, con Dani Ramón y sobre todo las tres obras de la Compañía Nacional de Danza. Esto es el arte, la cultura, para revivir en nosotros esta esperanza de vivir días mejores en la Mariscal y en la ciudad, y entonces cambiar un tono de la preocupación de los días del trabajo hacia un día de fiesta y de diversión en la Plaza Foch. ¿Qué inicia qué hora, señora administradora? Es a las 19 horas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Este ha sido un diálogo con Alejandra Montenegro, administradora de la Mariscal, quien nos comenta sobre las actividades que se desarrollarán en la Plaza Foch este 14 de febrero. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.